Ecología 5 de julio del 2007 11:59. Acuífero Guarani. Acuífero Guarani, uno de los más grandes depósitos de agua potable del mundo. En ese escenario, considerado geológicamente casi final, y muy parecido al actual, las rocas más permeables que afloraban comenzaron a llenarse de agua por infiltración desde la superficie producto de las lluvias y ríos, circulando muy lentamente en el orden de los pocos metros por día desde las áreas de afloramiento áreas de recarga, hacia las de hundimiento y confinamiento áreas de tránsito y descarga. Este proceso comenzó en gran escala hace más de 20 años cuando en las pampas vivía el gliptodonte y en Europa el Homo sapiens habitaba en cavernas. Si visitas en mi blog la sección Imágenes General, podrás ver el mapa del acuífero Guaraní. Argentina tiene 5 acuíferos similares. En la Argentina los estudios de exploración los ha hecho el Banco Mundial, por lo tanto Argentina no tiene un conocimiento propio. El acuífero Guaraní es el tercer reservorio más grande del planeta. Todavía no se ha valorado lo que significa tener agua ante el panorama presente y ante el que se viene. Solo el 3% de agua del planeta es potable y el 51% se encuentra en América y la cifra mayor la encontramos en el sur. Se está calculando que para el 2025 el 90% de la población mundial no va a tener agua potable por el agotamiento y la contaminación. Fuente: www.ecoportal.net. Por favor, no le cuentes a mi tocayo. Imágenes Tedbi Imágenes Accus. Lord J.